Ya estamos en el callejón de José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Dispuestos a informar sobre el mundo del cine, toda la actualidad, y en la portada de la revista de esta semana traemos a una de esas actrices extraordinarias, a Meryl Streep. Disculpe, ¿el señor Anwar el Ibrahim? Sí. Tenemos un mensaje urgente para usted. Acompáñenos. ¿Qué pasa? ¿Es de mi mujer? ¿Le ocurre algo? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué hacemos? No podemos retenerle aquí. Metedle en un avión. ¿Quién está allí? Douglas Freeman. ¿Sabrá ocuparse del asunto? Así que se quedará a observar. Lo que hacemos es sagrado. Salvamos vidas. Nadie me ha dicho por qué estoy aquí ni lo que he hecho. ¡Es de locos! Mi contacto en inmigración me asegura que Anwar no entró en los Estados Unidos. Se gastó $70 durante el vuelo. Iba en ese avión, Alan. Vuelos de la CIA... Película absolutamente basada en momentos importantes de la actualidad, en noticias que están, bueno, a la orden del día. Yo creo que sí, sacado de la mismísima realidad este expediente Anwar, expediente Anwar, pero los americanos dicen Anwar, ¿no? Bueno, Meryl Streep es la jefa aquí de la CIA. Meryl Streep, no he hablado con ella últimamente, bueno, no he hablado con ella en mi vida, pero nunca le he oído decir que no le gustan los papeles de mala. Estoy convencido de que le gustan y mucho. Sí, sí, aquí... tiene más de uno y, bueno, y da el pego, la verdad. Da el pego totalmente. Aquí está a sus anchas en este papel. Mala, mala. Bueno, lo que es una persona muy imbuida de la necesidad de su acción, aunque la acción sea tan perversa como esta. Este pobre hombre que viene en un avión y sin comerlo ni beberlo se ve envuelto en la posibilidad de haber participado en un atentado. Bueno, Meryl Streep es la protagonista, también está Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, dos de las nuevas grandes estrellas de Hollywood, y la película, como se ve, pues es un thriller político, también un thriller dramático, ¿no? Hay un atentado en un país del norte de África, que debe ser Marruecos seguramente, o algo así, un país islamista, desde luego islámico, un atentado contra el jefe de policía, y todo el entorno de ese atentado se vuelve en contra de este hombre inocente, y también en contra de los que tratan de ayudarle. La primera, su mujer, lógicamente, que está muy preocupada porque el hombre cogió el avión en África y no ha llegado a América. Por el camino le ha pasado algo. Una película verdaderamente intensa. Gavin Hood es el director, un casi debutante, pero que lleva la cosa con muchísimo ritmo. Y como además, como muy bien decías, esto es parte de la realidad que estamos viviendo ahora mismo, en estos momentos todavía se discuten los problemas ocasionados por esos vuelos secretos de la CIA, pues creo que es una propuesta muy, muy, muy recomendable de la cartelera. Esos vuelos secretos de la CIA, que son consecuencia de las guerras, tanto la de Afganistán como la de Irak, Hollywood ha tardado, pero finalmente ya ha incorporado a sus guiones estos asuntos. Ha habido un tiempo como de pausa, sí, de esperar a que la cuestión se asimilara, pero finalmente se han decidido. Todo el 11 se provocó una catástrofe también artística, ¿verdad? No se atrevían. Ahora ya se atreven. Y la verdad es que nadie como los americanos para sacarse las vergüenzas a ellos mismos. Uh-huh. Lo hacen muy bien, lo hacen a conciencia, porque también allí hay gente que está a favor de la verdad. Y un ejemplo es esta película, Expediente Anwar. Expediente Anwar, en nuestra portada, protagonizado por la jefa de la CIA en la película, que es Meryl Streep. Tiempo para la actualidad y la primera de las informaciones. Hablamos de premios, las mejores del año pasado, de la Asociación de Productores en Tejeda. Sí, los premios José María Forqué, fundados por Ejeda, la promotora de los productores del cine en España, para honrar a la memoria de Forqué, gran director y productor también. 13 ediciones llevan ya. Se premia siempre a la mejor película del año anterior naturalmente, y esta semana se dieron a conocer las 5 finalistas que no van a sorprender a nadie. La Soledad, Bajo las Estrellas, El Orfanato, Las 13 Rosas y 7 Mesas de Billar Francés. Estas son las candidatas, son las nominadas. Yo creo que aquí la cuestión va a estar muy, muy, muy, muy difícil, porque hay una pugna entre una película de enorme calidad, ya reconocida por todo el mundo, como es La Soledad, y una película extraordinariamente taquillera, que es lo que les interesa a los productores, como El Orfanato. Uh-huh. Entre las dos, yo creo que va a estar, desde luego, la ganadora. 30.050 euros, los 50 euros de propina son muy divertidos realmente, desde luego, son los del premio, Y también hay un premio especial, una medalla de oro para José Luis Borau por sus más de 35 años de dedicación al cine. Pocos se lo merecen como Borau, que además lo ha hecho de todo, director, actor, productor, en fin, un hombre de cine absolutamente. Y también habrá otro premio especial, este dotado con 6.010 euros al mejor documental o película de animación. La solución, el próximo 6 de mayo, donde se celebrará la gala en el Palacio de Congresos de Madrid, y se revelarán los ganadores. Y cuando se conozcan los ganadores, por supuesto, lo contamos aquí en el Callejón del Escribano, en donde durante toda esta temporada hemos informado meses atrás de esa huelga en Hollywood. Huelga de guionistas, pérdidas enormes, momentos complicados, tensión incluso de cara a la gala de los Oscar. Ahora ya no son los guionistas, sino quienes amenazan, y sus razones tienen y tendrán, y ahora lo vamos a demostrar, creo, con una huelga, son los actores secundarios, los actores de reparto. Exactamente, los actores secundarios y de reparto han amenazado con la huelga. El martes pasado los sindicatos organizaron una marcha de 3 días que han seguido muchos de los 350.000 afiliados a Los Angeles County Labor Federation y a la Screen Actors Guild, que son los dos sindicatos más importantes de allí. Los directivos sindicales, Esaí Morales y María Elena Durazo, nombres latinos, desde luego, aquí no hay grandes nombres de la pantalla, sino que estamos hablando de los actores que se lo ocurran detrás de las grandes estrellas, bueno, pues explicaban que la lucha es únicamente por un mejor salario y denuncian la indiferencia con que hasta ahora le está cogiendo sus reivindicaciones la AMPTO, que es la patronal de Hollywood. Se pelean por un salario que no es muy importante. Se quejaba uno de ellos que decía, un actor gana aquí como un maestro, lo cual tampoco dice mucho en favor de los maestros de Estados Unidos, pero en fin. Por comparación, se acaba de publicar lo que han ganado el año pasado las grandes estrellas, que no van a ir a la huelga. Nombres y cifras como Johnny Depp, que ingresó en el 2007 92 millones de dólares, y Nicole Kidman 28 millones de dólares, y entre ellos, que son las dos puntas, digamos, Tom Hanks, 74 millones en el año, Ben Stiller, 38, Brad Pitt, 35, Tom Cruise y Will Smith, 31, Adam Sandler, 30, y ya detrás de Nicole Kidman, para completar los 10 más ganadores de dinero, George Clooney y Vince Vaughn, con 25 millones de dólares. Estamos hablando de ingresos por su trabajo en el cine. Publicidad, televisión y merchandising aparte. Ah, sí, pensaba yo, porque con esto no vio, creía que no les iba a llegar para llegar al final de mes. Verdaderamente. Porque estamos hablando en el caso de Johnny Depp, que has dicho, ¿sí? Pues aún con el dólar tan bajo, de más de 10.000 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto. En un año, sobre todo por su personaje de la historia esta de los piratas, que le ha llevado a la cumbre de los actores mejor pagados de Hollywood, uh-huh, curiosamente, en un personaje que es casi de comedia, de aventuras y de comedia, ¿no? Pero es el actor en este momento el mejor pagado, y como digo, estos a la huelga no van. Desde luego. Lo que me parece que tampoco, por lo menos en esas cifras, no se mueven, bueno, cada vez más se empiezan a subir algunos actores españoles, sí, pero todavía están muy lejos, evidentemente, bueno, de estas cifras. Tengo el compromiso, Bruno, de la Unión de Actores, de facilitarme el caché de los actores. Estamos en las mismas, no los grandes actores, no las primeras figuras, que naturalmente van a contrato y cobran pues lo que les quieran pagar, sino del sueldo de los actores, por sesión o por película en España, os lo contaré próximamente. Ah, pues serán datos muy interesantes. Y quienes los dirigen de forma extraordinaria, entre los directores que dirigen a estos actores de forma fantástica, está Agustín Díaz-Yanes, que tiene nueva película. En efecto, Agustín Díaz-Yanes rueda ahora mismo en México, y además rueda con Victoria Abril, para la que ha rescatado su personaje de Gloria Duque, su protagonista de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, la película del 95. Bueno, pues han pasado todos estos años y el personaje ha envejecido con ella, y Díaz-Yanes lo recupera de nuevo. La película se llama Solo quiero caminar, rueda, como digo, en México, luego se va a venir a España, y con Victoria Abril están Elena Anaya, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala y los mexicanos Diego Luna y Chema Yaspiz. La película es la historia de cuatro actrices, cuatro supervivientes a base pues de malvivir, de pequeños atracos, de la prostitución, en fin, se van a México, y allí hay una historia muy tremenda, como las que le gustan, las que mejor hace Agustín Díaz-Yanes, que es un estupendo director y un formidable guionista. Es naturalmente una coproducción hispano-mexicana, de Antena 3, Boomerang Televisión y Canana. 8 millones de euros de presupuesto. Nada más y nada menos, que son buenas cifras para el cine español. Sí, sí. La nueva película Rodándola, de Agustín Díaz Ayán. Esa ha sido nuestra actualidad. Tiempo ahora para el homenaje. Homenaje que tiene como protagonista esta noche a Claudia Cardinale. Vero de tutti i medi, dove stavamo. Lui sta quasi sempre a Roma. Gli hanno promesso un posto. Mi dispiace, siete capitato proprio che stavo uscendo. C'è una cugina mia giù al Fontanone che... Come va il bambino? Bene. È lui che ti dà tanto coraggio. Di che? Quando torna, Diomede? Non lo so, forse domani. Allora, se voi permettete... No, mai chiesto nemmeno perché sono venuto fin qui. Perché? L'attrice italiana, non cabe duda, desde luego. Sì, sì. Y que está de enhorabuena, cumple 70 años, y el de cine, y en esta ocasión José Manuel Escribano, le recordamos. Hombre, cómo no, Claudia Cardinale ha cumplido esta semana, el día 15, 70 años, y además 50 de carrera, porque empezó pues con 20 añitos con Rufufu, la película de Mario Monicelli. Aquí la escuchábamos en Un maldito embrollo, otro de sus grandes personajes. Va a recibir en Cannes este año el homenaje de todo el festival, uno de los festivales más importantes, o el más importante a lo mejor del mundo en cuanto al dinero, en cuanto al mercado, porque realmente se lo merece esta extraordinaria mujer, Claude Josephine Rose Cardin, que nació en Túnez, pero se fue a Italia enseguida, y ha rodado pues 100 películas, 100 títulos le he contabilizado yo, casi todos en cine, algunos de televisión también. Ha trabajado sobre todo en Europa, principalmente en Italia y en Francia, y no ha tenido Claudia Cardinale una carrera escandalosa. Hay que reconocer que es una mujer que se ha dedicado a trabajar, a hacer cine. No le ha preocupado tampoco que todas sus películas hayan sido enormes éxitos, pero tiene sin duda también títulos memorables: La chica con la maleta, La viacha, El bello Antonio, El gato pardo y 8 y medio, las dos en el 63, El fabuloso mundo del circo, La pantera rosa, Los profesionales, Las brujas, todas estas en los años 60, hasta que llegó su hora, Las petroleras, con Brigitte Bardot de coprotagonista, La audiencia, El clan de los marselleses, Días de furia, Confidencias, otra estupenda película con Visconti, La fuerza del silencio, Agente doble, Evasión en Atenas, películas todas estas rodadas en los años 70. Y después, pues La piel, la película de Liana Cavani, Fitzcarraldo de Werner Herzog, Le Cadeau, El Enrique IV de Marco Bellocchio, Un breve paso por la televisión italiana, donde hizo dos títulos, La historia y Naso di cane, y después No me amugué, La revolución francesa, y luego ya a partir de los 90, papeles ya más cortos, papeles de secundaria de lujo, y sobre todo más televisión, en la que se refugió un poquito, quizá porque su caché cayó un tanto en cuanto al cine internacional, pero ha hecho en televisión, pues en estas dos últimas décadas, o en los últimos 15 años, hasta 15 o 16 películas, o películas de televisión. Y sigue en activo, ya digo, haciendo pequeños papeles, incluso haciendo de ella misma, como en El demonio de mediodía, la película de Marie-Pascale Osterrieff, del año 2005, en la que interpreta a su propio personaje, a Claudia Cardinale. Mujer de extraordinaria belleza en su juventud, una belleza realmente arrebatadora, y todavía en su madurez conserva como natural parte de esa belleza. Hay que recordar que llegó al cine por un concurso de belleza. El concurso de belleza incluía una asistencia al tribunal, al Festival de Venecia, y allí fue descubierta para el cine, y de allí todo fue ya una carrera de éxitos. Hay una anécdota estupenda que no me resisto a contar, que a lo mejor sus amigos conocen, y es cuando Visconti y Fellini, nada menos, se pelearon por ella. Los dos la querían en su película y la querían a la vez, porque iban a rodar inminentemente. Y la solución fue, como hemos visto, que en el año 63 Claudia Cardinale rodó El gato pardo y 8 y medio a la vez. Una semana con un director y una semana siguiente con el otro, alternando extraordinariamente los dos papeles. Extraordinaria, desde luego, Claudia Cardinale, que ha cumplido 70 años y que ha sido nuestra homenajeada esta noche en el callejón del Escribano. Tiempo ahora para la crítica, la película Elegy. Miss Castello. Hi, Professor. Is this a weird letter from Kafka? Yes, it's one of the original letters you wrote to Milena. It was a gift from someone. Someone close to you? Someone who was close to me, Miss Castello. Consuela, we're not in class. We don't need to be so formal. Consuela. Do you play the piano? Yeah. Would you play for us? Too many people. I'd freeze. He leído una de las novedades de estos días, de estas últimas jornadas. Sí, desde mi punto de vista, la película más interesante de los estrenos de este fin de semana, la película de Isabel Coixet, producida por Gary Lucchesi y Tom Rosenberg, los productores de Million Dollar Baby. El guion es de Nicholas Meyer, el autor de Somersby, por ejemplo, y los protagonistas Ben Kingsley, Penélope Cruz y Dennis Hopper. Isabel Coixet es la directora, quizá nuestra directora más internacional. Rueda habitualmente en inglés, trabaja en España o fuera de nuestras fronteras, como en esta película de Capital Americano, que está basada en una novela de Philip Roth. La capacidad de Coixet, demostrada en toda su carrera, desde Cosas que nunca te dije, del 96, hasta sus últimas Mi vida sin mí, del 2003, y La vida secreta de las palabras, del 2005, ambas con Sarah Polley de protagonista, convenció a los productores para ofrecerle este encargo: llevar a la pantalla Animal moribundo, uno de los relatos más celebrados de Roth. Isabel Coixet encontró evidentes puntos de encuentro entre su propio universo y el del novelista a través del estupendo guión de Nicholas Meyer, que también ella ha mejorado después. Escritor y cineasta, Roth y Coixet hablan habitualmente de la naturaleza humana, de la trascendencia de los sentimientos y de la dificultad de traspasar la intimidad en las relaciones personales y en el amor. Sir Ben Kingsley es en la película David Capesh, un veterano profesor bastante desencantado de la vida, pero no de las mujeres. No le hace ascos a una relación con alguna de sus alumnas, incluso si la estudiante en cuestión, Consuela Castillo, una guapísima Penélope Cruz, tiene 30 y tantos años menos que él. Hay una primera y mutua fascinación, la de la joven alumna por la madurez y el encanto decadente del profesor, la de este por la evidente belleza y la frescura de ella. Pero pronto esa relación, basada en el descarnado juego sexual, se va convirtiendo en algo más profundo, más comprometido y más terrible: el amor. Y con el amor, los instantes de felicidad, pero también el miedo, los celos, la pérdida. La vida marca los tiempos de los amantes y define su paso en los cuerpos unidos y diferentes. David conoce los estragos que los años han hecho en el suyo y contempla el de Consuela como la obra de arte más perfecta de la naturaleza. Todavía es solamente él el animal moribundo que describe Philip Roth y retrata a Coixet en arriesgados y emotivos primeros planos, llevándonos poética y acertadamente de la letra a la imagen. Pero el peso de la película no recae solo en esta reescritura del guión en la pantalla. La directora ha contado con las bazas de envidiable calidad de sus intérpretes. Aquí están Dennis Hopper y Patricia Clarkson en papeles secundarios pero de enorme relieve. Son el mejor amigo y la eterna amante del profesor, respectivamente. Y están, sobre todo, los protagonistas, Penélope Cruz y Ben Kingsley. Ella culmina una carrera que no hace sino crecer y confirma que los premios y los elogios que recogió por su personaje de Volver son absolutamente merecidos. Penélope, en su papel de joven alumna enamorada de su maduro profesor, cruza el umbral de la mera interpretación para hacer suyo el personaje, recrearlo y transmitirle toda la emoción, la pasión del amor y también la tristeza en la desgracia. No le ha importado esperar 6 años desde el primer proyecto de la película con Al Pacino de protagonista, ni la dificultad de rodar en inglés, ni la trascendencia de coincidir con un oponente de la categoría de Ben Kingsley. Se ha enfrentado a todo ello y ha salido muy airosa del compromiso en virtud de su sensibilidad, su belleza fascinante y su arte. Frente a ella, Kingsley derrocha talento y sabiduría para componer un tipo que podría rozar el ridículo al entregarse a una historia sentimental que parece casi imposible, pero que resulta ennoblecido y sobre todo creíble y cercano, tanto como cualquiera de los seres que cruzan por las páginas de Philip Roth y que aquí se escapan de ellas para convertirse en cine verdadero. Los planos finales, la mirada temblorosa de David, los inmensos ojos líquidos de Consuela, su cuerpo descubierto de nuevo y su belleza todavía no mutilada, elevan la imagen plana de la pantalla, por la gracia de los dos artistas, a la categoría de espacio y tiempo vivo, real, sugerente y conmovedor. como la película sea un 1% de la calidad de la crítica, de la calidad literaria y de los comentarios de José Manuel Escribano, estamos ante un auténtico peliculón, desde luego. Muchas gracias, Bruno. Y que además de una, bueno, Isabel Coixet, estoy recordando La vida secreta de las palabras, fantástica, con una sensibilidad extraordinaria, sí, ¿verdad? Isabel Coixet con L.G., la película de la semana, en la crítica de José Manuel Escribano, antes del Super 10. Este ranking que seguimos con atención, en mezcla calidad, crítica y taquilla, unidos todos estos parámetros, nos encontramos esta semana con el siguiente ranking, en el puesto número 10. En el 10 está Papá por sorpresa, la película de Andy Fickman con Dwayne Johnson de protagonista. 3 semanas y ha bajado un puesto. Puesto número 9. Retratos del más allá, un remake de otra película bastante parecida. La estaba dirigido Masayuki Ochiai, más o menos. Y la protagonizan Joshua Jackson y Rachel Taylor, primera semana en la lista. Puesto número 8. También primera semana para Fuera de Carta, la película de Nacho García Velilla con Javier Cámara y Lola Dueñas de protagonistas. Puesto número 7. En el 7 repite posición y 1 después de 11 semanas en nuestra lista. Jason Reitman, recordemos, es el director. En el puesto número 6. Buda explotó por vergüenza, una de esas películas duras y difíciles, pero importantísimas de ver, una película iraní de Hannah Makhmalbaf. 7 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Atravesamos el meridiano, el Ecuador, y nos situamos en el puesto número 5. Y llegamos a la película de la semana, Blackjack 21, Blackjack exactamente es el título, de Robert Luketich, con Kevin Spacey, siempre genial, y Jim Sturges, primera semana en nuestra lista. ¿Y en el puesto número 4? Pues aquí está La Soledad, la película de Jaime Rosales, que ha perdido ya el primer lugar, está a punto de salir de exhibición, pero todavía aguanta, tras 29 semanas, a punto de la triple corona. Sí, después de 29 semanas, está en el puesto número 4, sí, sí. Algo muy bueno, desde luego, ahí, ahí. Llegamos al podio, puesto número 3. Al otro lado, la película de Fatih Akin, que por fin entra en el podio, estaba en el puesto 4 y lleva 5 semanas, una película formidable. Puesto número 2. No es país para viejos, dicen Ethan y Joel Cohn, y lo confirma Javier Bardem y también Josh Brolin. 10 semanas en la lista, es nuevo Super 10. ¿Y en el puesto número 1, en lo más alto? Pues se lo merece estar 4 semanas, 4 meses, 3 semanas, 2 días. La película de Christian Mungiu con Ana María Marinka, Laura Basiliu, 12 semanas en la lista. Un auténtico drama, pero una auténtica obra poética imprescindible. Y que ha estado durante muchas semanas ahí en esos primeros puestos, sin abandonarlos, y finalmente tiene lo que seguramente se merece. Así es. José Manuel Escribano, muchísimas gracias y gracias hasta la semana que viene con Marcine. Gracias, Bruno. Hasta luego.